Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de... Muy, pero que muy buenas tengan todos ustedes, queridos amigos de Nosotros y los Medios. Bienvenidos a esta nueva edición del programa de radio más interesante y entretenido de vuestra República Argentina. Al menos, así me han dicho que debo decir. Mi nombre es María Concepción Velasco y si alguien se sorprende de escuchar mi voz en lugar de la de los habituales Gordillo y Bulla, sepa que más sorprendida estoy yo de que aún no hayan llegado los Gustavos. Les cuento que me habían citado aquí hoy y que los estoy esperando, al igual que vosotros y vosotras. Por vos yo sigo estando acá. Los estaba esperando, pero ya han pasado varios minutos desde la una de la tarde y los Gustavos deben estar demorados por el tránsito de esta marrullera Buenos Aires. Mi nombre es María Concepción Velasco, les dije, pero estos gamberros que aún no llegan me han rebautizado como Conchita, así que también podéis llamarme de ese modo, joder. ¿Me ves? Como siempre, allá en la ciudad de La Plata se encuentra, regalándonos el auxilio técnico más majo y saleroso, el buenorrón de César Poffer. En las tareas de producción podemos hallar a doña Verónica Quiroga, también en La Plata, y a doña Ivana Casas, desde Temperley. Así que vamos a comenzar con el programa de hoy, mientras aguardamos por Bulla y por Gordillo, contándoles cómo podéis hacer para comunicaros con nosotros. Si alguno, o alguna, de ustedes quisiera ponerse en comunicación con este programa, escuche atentamente y tome nota. ¿Me ves? Apareció y dijo. La aparición o la reaparición de Conchita es un beneplácito para toda la teleplatea. O radioplatea sería. Y masculina. La teleplatea y también la interplanetaria platea están pendientes de las apariciones de María Concepción Velasco, más conocida en los tugurios del Bajo Madrid como Conchita. Y por supuesto, César Poffer está allí en La Plata junto a Verónica Quiroga. Gracias a Perla. Vea, Verónica Quiroga, yo le llevo el beso. ¿Usted le lleva el beso? Sí. ¿In person? Sí, sí. Sí, pero también podría venir ella a recibir. Alguna vez, ¿no? Digamos que hay un beso disponible para Verónica Quiroga, que si quiere pasar a retirarlo. También está Perla allá en La Plata, que nos nuevamente nos hizo un cartel francés, una presentación también maravillosa. También le mandamos un beso a Perla. Y un saludo para Claudio Cardoso, del programa anterior, que contacto informativo. Un apretón de mano. Un caluroso apretón de mano para Claudio Cardoso. Estamos como primaverales. Y si alguien quiere comunicarse con nosotros, aparte de María Concepción Velasco y toda esta gente, puede hacerlo al 0800-222-1270. 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación gratuita de Radio Provincia Toda, para que dejen ustedes aquellas conceptualizaciones que más les interesen. ¿Es la única forma de comunicarse? No es la única forma de comunicarse, también pueden acercarse hasta los estudios de Radio Provincia de Capital Federal y golpear la puerta y tratar de que alguien le abra y venir y contarnos algo, pero hay maneras más sencillas, como es, por ejemplo, mandarnos un mail a nilmedios@gmail.com. ¿A dónde mandan el mail? nilmedios@gmail.com. Pero ya el correo electrónico va siendo una rémora del pasado. Una antiguaya. Hay vías de comunicación mucho más modernas, las redes sociales, todo eso. ¿Tenemos Tenemos redes sociales. Por ejemplo, Facebook, ¿le gusta? No, pero la tenemos. Tenemos Facebook, tenemos Facebook para toda la gente. ¿Cómo nos encuentran en Facebook? Por Nos los Medios. ¿Cómo dijo? Nos Los Medios, así nos encuentra en Facebook, pero también puede tuitear si usted quiere. ¿Cuál es la red social del pajarito? Exactamente, si quiere, tuitear, maldito roedor. Si usted quiere tuitear, la dirección es @nilmedios, siempre nilmedios, NYL medios. Y si yo no estoy escuchando en este momento, pero en el momento que lo esté escuchando, hace muy mal. Sí va a ser en este momento. ¿Cómo hago para lograr esa magia del tiempo? Si usted, por ejemplo, quiere repetir la audición de este programa, coma ajo. Gustó tanto, Si quiere repetir, coma ajo. Sí, o morcilla, depende del caso. Digo, si quiere repetir la audición de este programa, puede hacerlo en nuestro blog, porque tenemos blog también, sí, cuya dirección es nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Hechas las presentaciones del caso, no sé si dije, mi nombre es Gustavo Gordillo, vamos a estar hasta las 2 de la tarde acompañándolos acá en Radio Provincia con esto que se llama Nosotros y los Medios. Vale. Que no os hagáis tanto los graciosos y apareced por aquí, queridos Gordillo y Bulla. En fin, ahora que habéis sido informados de las vías de comunicación, y habida cuenta que siguen sin llegar los Gustavos, vamos a comenzar con este Nosotros y los Medios de hoy, sábado 6 de diciembre, arrancando el último mes de este agitado año 2014. Joder. Pero aprovechemos este rato de espera para escuchar algunos llamadillos telefónicos del sábado pasado, que no pudieron entrar en el programa. Vamos con el primero de ellos, querido César y querido Martín Gómez. Hola muchachos, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Che, me tienen podrido todas estas peleas de pseudo mafiosos entre la FIP, jueces y algún funcionario. Muchachos, ¿cuándo será el día en que tengamos que escuchar peleas entre, no entre periodistas, sino entre políticos? Que cada uno defienda su posición. Así no vale, así no vale. Ahora, ¿dónde están? Todos en el country, imagino, ellos. Mientras se dedican a laburar los peones. Abrazo, muchachos. Muy bueno el programa siempre, ¿eh? Igual. Y sí, así es, amigo oyente. Lástima que no te has acordado de dejar tu nombre, pero tienes que mucha razón. Parece que para algunos medios, las opiniones que importan son las de los periodistas y no las de los políticos. Es raro, pero es así. Tal vez pretendan tener un país gobernado por televisión. Bueno, joder, que tal vez pretendan volver a tenerlo, mejor dicho. Pero que no soy yo quien para andar opinando. Mejor que hablen los Gustavos cuando lleguen, que los seguimos esperando. Y acá me dicen que está listo el otro llamado que no pudo entrar la semana pasada. Ala, escuchémoslo. Habla Jorge Citibel, bueno, los escucho siempre que puedo. Les mando un abrazo grande y por favor, si pueden, consíganse en la canción de Copani, ¿Cómo te jode? Y pásenla, porque la verdad que es imperdible. Un abrazo, compañeros, chao. Muchas gracias, amigo Jorge de Citibel. Ya sabéis, aquí no suelen pasarse canciones, pero ya que ni Bulla ni Gordillo se han hecho presentes todavía, aprovechemos para conceder el deseo de Jorge y compartir juntos esta composición de vuestro Ignacio Copani. Vale, que ahí les va. ¿Cómo te jode, niña, que nuestra reina no sea noble? Pero que sea tan linda, te jode el doble, te jode el doble. Te jode que una piba desprotegida un sueldito cobre. Mucho más te jodería vivir un día como los pobres. Insultas a cuatro vientos y aunque a vos te va muy bien, repetís el mismo cuento que bien envuelto te hicieron creer. Me decís que soy violento, que te tienen de rehén. Pero si una charla intento en tono cordial me puteas también. ¿Cómo te jode, tía, que nuestra reina no sea noble? Pero que sea tan linda, te jode el doble, te jode el doble. Te jode su dialéctica y te revienta que siempre opina. Pero a mí no me mientas, te jode el triple que sea mina. Si no ves lo que has mirado, es que el odio te cegó. El futuro está llamando, pero el pasado te ensordeció. No se llega a ningún lado caminando para atrás. No te arrastres por el fango de los agravios que te hundís más. ¿Cómo te jode arpía que nuestra reina no sea noble? Pero que sea tan linda te jode el doble, te jode el doble. Te jode su sonrisa que mueva el pelo y se lo acomode. Y cuando te habla en serio y con propiedad te recontra jode. En tu marcha petitera desafiante me gritas. Zurdo, si este no es el pueblo, decime el pueblo en dónde está. Yo te digo humildemente que mi pueblo está con vos. Vos con Z, vos valiente contra el que miente, pero a favor de que esté toda la gente, cada cual con su color, trabajando y yendo al frente para construir un país mejor. ¿Cómo te jode, niña, que nuestra reina no sea noble? Pero que sea tan linda, te jode el doble, te jode el doble. Y a pedido de Jorge de Citibel escuchábamos recién al Ignacio Copani con su canción llamada ¿Cómo te jode? Y ya que los Gustavos todavía no llegan, empecemos este programa con lo que suele ser habitual, que es el recuerdo de acontecimientos ocurridos en días como el de hoy pero de algún otro año. Pues resulta que allá por la primera mitad del siglo XIX, un tal James Monroe se oponía, desde los Estados Unidos de Norteamérica y en medio de las luchas por la independencia de las naciones latinoamericanas, a cualquier intervención de los europeos en América. América para los americanos, dijo Monroe. Según Don Monroe, cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos. A esto se llamó la doctrina Monroe. Esta doctrina fue concebida como una proclamación de los Estados Unidos de su oposición al colonialismo. Vale, que esto no fue obstáculo para que, aun después de la adopción de esa idea, se produjeron varias de esas intervenciones europeas en países americanos sin que los norteamericanos movieran un dedo al respecto. Basta recordar la ocupación de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña en 1833, el bloqueo franco-inglés a los puertos argentinos entre 1839 y 1840, la invasión española a la República Dominicana entre 1861 y 1865, la intervención francesa en México entre 1862 y 1865, la ocupación inglesa de Nicaragua o la ocupación de la Guayana Esequiba por Inglaterra en 1855. Evidentemente, no era una frase que entendieran del todo los amigos del norte. Tal vez por eso, un día como hoy, 6 de diciembre, pero de 1904, el presidente Roosevelt hizo más comprensible aquella frase de América para los americanos. Vale, que resulta que compañías norteamericanas habían estado comprometidas en una guerra civil que desangró a Venezuela, luego de la cual Inglaterra, Alemania, Italia y otras potencias extranjeras reclamaron la inmediata cancelación de los daños sufridos por sus súbditos en Venezuela durante los últimos años de guerra civil. También reclamaban el cumplimiento por parte del gobierno del pago de las deudas de gobiernos anteriores. Como esto afectaba directamente los intereses de Norteamérica, que ya se venía adueñando del Caribe todo, el tal Roosevelt realizó, un día como hoy, una pequeña enmienda de aquella doctrina Monroe. Así que don Teodoro Roosevelt dijo que si un país latinoamericano y del Caribe amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos estaba obligado a intervenir en los asuntos internos de tal país para reordenarlo. Así fue que de aquel América para los americanos, nunca bien comprendido por los hermanos yanquis, se pasó a una América, pero para los estadounidenses. Recordando ese 6 de diciembre de 1904, entonces, vamos a dedicarle un par de canciones a tantos aspirantes a Roosevelt que caminan por vuestra patria grande. Esta canción, tómenla como un homenaje

gracias. ¡Que viva Puerto Rico libre! Vale, que todavía no llegan los Gustavos a este Nosotros y los medios. Así que aquí sigo yo, María Concepción Velasco, en los micrófonos. Entonces debo contaros que lo que recién sonaba era el Silverio Pérez y su quinteto puertorriqueño haciendo Qué bonita bandera. Y antes, escuchábamos la canción de Don Alberto Cortés interpretada por Piero junto al cuarteto Zupay, Los Americanos. Y ya que andamos hablando de americanos, y ya que ni Gordillo ni Bulla han llegado todavía, vamos a contarles que en la costa del Pacífico, al sur de los Estados Unidos, en el condado de Los Ángeles del estado de California, en una pequeña ciudad llamada Santa Mónica, nacía un 6 de diciembre, como hoy pero de 1956, un tal Randall William Rhoads. Y puede que vosotros os preguntéis acerca de quién sería el tal Randall Rhoads, pues que me vengo a desayunar de que se trató de uno de los mejores guitarristas de rock del siglo XX. Por encima, según los especialistas, del mismísimo Jimmy Page, del Van Halen e incluso de Don Richie Blackmore, joder. Resulta que el tal Rhoads, que se mató en un accidente aéreo en 1982, fue uno de los creadores de la banda Quiet Riot y el guitarrista principal de Don Ozzy Osbourne. En este tema, junto a Ozzy Osbourne, dicen que está uno de los mejores solos de guitarra del rock contemporáneo. Mientras llegan Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla a este Nosotros y los medios, conoced y disfrutad del tal Randy Rhoads con su tema Mr. Crowley. Venga. Que recién sonaba el Ozzy Osbourne con dos temas de Don Randy Rhoads, que tocaba su guitarra tanto en Crazy Train, en Este Loco Tren, como en el primero de ellos, Mr. Crowley. Randy Rhoads, que nacía un día como hoy. Un día como hoy, en el que estoy empezando a temer que estos gamberros de Bulla y Gordillo no terminen de llegar, coño. Por las dudas, digamos entonces que un 6 de diciembre, también, nacía la canción más famosa de otros muchachos ingleses, también rockeros, y también del rock pesado. Solo que fue recién en 1971, al día siguiente del incendio del escenario en un famoso casino de Suiza donde estaba tocando Frank Zappa. La visión del humo del incendio avanzando sobre el lago Lehman inspiró al joven Ian Gillan para componer lo que algunos llaman el Para Elisa del rock. Also from the last album, tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland, the song's thing called Smoke on the Water. Vale. Que me acaban de avisar que sí, que definitivamente se les ha complicado el viaje a los Gustavos y que me encargan el programa a mí, María Concepción Velasco. Que ya me imaginaba yo, con esto del fin de semana largo, con el bautizo de mañana de la hija de Gordillo y demás, joder. Aprovechadlo con salud, mis queridos bribones. Y vaya un beso para la pequeña Ginebra María Gordillo, colegas. En fin, que me vais a tener que seguir aguantando hasta las 2 de la tarde, majos. Y como yo no había traído nada preparado y como tampoco soy quien para andar opinando de cualquier cosa, en este nosotros y los medios vamos a seguir escuchando música y recordando acontecimientos. Y si recién escuchábamos a los Deep Purple con su mundialmente famoso Smoke on the Water, vamos ahora a otro 6 de diciembre. Un 6 de diciembre bastante más acá que aquel de 1971 cuando Gillian componía su canción. Se trata, en esta oportunidad, de un acontecimiento que cambiaría la historia de estos lados del mundo. Resulta que en la querida República de Venezuela, la misma por la que el Teodoro Roosevelt enmendara la doctrina Monroe, pero 94 años después, se realizaban las elecciones definitivas entre una alianza de partidos autodenominada Polo Democrático y una coalición de partidos llamada Polo Patriótico, que encabezaba el movimiento Quinta República. Fue un 6 de diciembre de 1998 cuando, con más del 56% de los votos, triunfaba en las elecciones de Venezuela el comandante Hugo Chávez Frías. A quien recordaremos con esta canción. ¡Venezuela! ¿Cómo que dice esa canción? Epa, esa que dice... La luna anoche traía una cara muy risueña. La luna anoche traía una cara muy risueña. Pues de San Carlos venía de ver a la cogedeña. Ah, y entonces, dice así: de Apure los horizontes. ¿Tú eres apureña? Viste, te das cuenta. Dice así: lo que pasa es que tengo gripe, estoy muy ronco. Pero esa canción es bellísima. De Apure los horizontes, de Barina los palmares, de Portuguesa los montes, oye mi negra, de Guarico los cantares. Que cante Cristóbal. Que cante el gobernador, que canten los gobernadores. Allí lo teníais al inolvidable comandante Hugo Chávez cantando junto a otros gobernadores de Venezuela para todo el pueblo bolivariano. Os debo recordar que los Gustavos Bulla y Gordillo no han podido llegarse en el día de hoy hasta la radio, por lo que me encomendaron la conducción del programa a mí, María Concepción Velasco, también conocida como Conchita, y que os estaré acompañando hasta las 14 horas en este raro pero jugoso Nosotros y los Medios. Y si recién recordábamos el primer triunfo electoral del enorme comandante, vamos ahora a volver a la Argentina. Y si hablamos de la Argentina, uno de vuestros símbolos más emblemáticos es, sin duda, el gaucho. Y un 6 de diciembre, como hoy, se publicaba la primera edición de El Gaucho Martín Fierro, la obra más importante de la literatura gauchesca y la que consagró a este día como el Día Nacional del Gaucho. Así que vamos a homenajearlo con una de las últimas producciones que refieren a esa obra inmortal. Escuchad, queridos míos. ¡Comandante! ¡Se escapó un soldado! ¡Emergencia! ¡Atrápenlo! ¡Abajo, niño! ¿Qué hace aquí, niño? Resulta que estábamos de campamento con la señorita Silvia y me tocó hacer de zorro. Y justo cuando me andaban persiguiendo, sin querer crucé un alambrado y aparecí acá. Yo también soy perseguido. Venga conmigo si no quiere que lo agarren. ¿Cómo es su nombre? Me dicen Zamba, soy de Clorinda, Formosa. Mucho gusto, yo soy Fierro, Martín Fierro. ¿Andando? ¡Fua! La Pampa, 1872. ¿Por qué te perseguían esos soldados? Me andan buscando porque me escapé del fortín. Soy un desertor. ¿Y por qué? Porque yo no soy un soldado, Zamba. Soy un gaucho. Me obligaron a ir a pelear a la frontera, pero me cansé de tanta injusticia y me escapé. ¿Y ahora dónde vamos? Vuelvo a mi rancho. Estuve largo tiempo lejos de mi mujer y de mis hijos, y los extraño mucho. Tengo una pena extraordinaria que se calma solo cuando canto. ¿Cantamos, Zamba? ¡Sí! ¡Yujú! Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Como el ave solitaria con el cantar se consuela. Que atienda la relación que hace un gaucho perseguido. Que padre y marido ha sido y lo tienen por bandido. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia al ver cómo pasaba sus días. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino que todo eso acabara. Un buen día estaba cantando en la pulpería, cuando de pronto llegó el juez de paz, que es la máxima autoridad del pueblo. Ahí tranquilo me quedé, y así me dejé agarrar. Así tuve que dejar mi rancho, mis hijos y mi mujer. Si uno aguanta, es gaucho bruto. Si no aguanta, es gaucho malo. Dele azote, dele palo, porque es lo que necesita de todo el que nació gaucho. Esta es la suerte maldita. Para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre. Que son campanas de palo las razones de los pobres. Él anda siempre huyendo, siempre pobre y perseguido. No tiene cueva ni nido, como si fuera maldito. Porque el ser gaucho, barajo, el ser gaucho es un delito. Para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre. Que son campanas de palo las razones de los pobres. Ya veis qué hermosas y actualizadas versiones se han construido sobre la obra de don José Hernández. Y ese chavalito, Zamba, qué tremendo personaje que es, joder. En fin, que ya hemos llegado al final de esta edición de Nosotros y los Medios, que ni número tiene, ya que la hemos sacado de la galera, como decís vosotros. Los Gustavos de siempre no han podido llegar y os he tenido que acompañar yo. ¡Bueno, che! ¡Desacatados! ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! ¡Ey, don Rani, que no es necesaria la violencia, coño! Y menos con una dama, joder. Me despido, mi nombre es María Concepción Velasco. En la operación técnica en La Plata está Odón César Poffer. En la producción, también desde La Plata, doña Verónica Quiroga. En la producción y demás, aquí desde la ciudad de Buenos Aires, doña Ivana Casas. Desde el mismo lugar, pero en la puesta en el aire, don Martín Gómez. Y también, claro, Gustavo Bordillo y Gustavo Bulla. Hasta el sábado 13 de diciembre, el próximo. Nosotros y los medios. Rajá, turrito, rajá. Y basta ya, escucharte no puedo más. Tu voz me hace daño, mucho daño, lo siento en él.